Curiosidades en el registro civil, para el blog Registro Civil Apuntes. Históricamente en el registro civil ha sido un grave problema la injerencia política, el sectarismo, especialmente en periodos cercanos al proceso electoral. En un municipio del departamento de Colón, 40 ciudadanos tenían en trámite su reposición por omisión de su inscripción de nacimiento. Eran ciudadanos que efectivamente eran hondureños, pero que no tenían inscripción de nacimiento. El Censo Nacional Electoral estaba a 10 días de cerrarse, y para poder estar incluido en el Censo Nacional Electoral, estos ciudadanos debían tener emitida su tarjeta de identidad. En esa cultura de fraude, de falta de ética y de irregularidades, autoridades políticas y de la comunidad ejercieron presión sobre el registrador civil en funciones para que hiciera los trámites de tarjeta de identidad. Y en contubernio con el funcionario encargado del trámite de las reposiciones por omisión, establecieron la siguiente estrategia: hacer las inscripciones reservando una cantidad de folios de inscripciones para así poder determinar cuál era el número de tarjeta de identidad que le darían a cada uno de estos ciudadanos. Y con la información que generaba, cuáles eran sus nombres, datos de padre, fecha y lugar de nacimiento, realizaron las inscripciones sin existir la resolución correspondiente que amparaba dicho trámite. Y posteriormente realizaron el trámite de tarjeta de identidad. En estas comunidades, que aquí es donde se aplica aquella expresión, pueblo chico, infierno grande, los opositores presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades del registro civil y se nombró una comisión y se detectó semejante irregularidad, la cual fue revertida declarando la nulidad, y por lo menos uno de los funcionarios involucrados, en este caso el registrador civil, fue destituido. En el caso del otro funcionario, de manera muy sagaz, desapareció todos los expedientes administrativos, tampoco aparecían consignados en el libro de entrada de esa oficina, de modo que toda la responsabilidad recayó sobre el registrador civil. Cuando se interrogó al registrador civil cuáles eran los motivos para realizar semejante irregularidad, indicó que era por presiones políticas de su partido. Curiosidades del registro civil. Malas prácticas en el registro civil latinoamericano. Para el blog Registro Civil Apuntes.